presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Lo comentábamos recién, Ángel Perry seguirá al frente de la Federación 3 del Sudeste, con él es el contacto en este momento, así que lo saludo. Ángel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, va a seguir al frente de la federación, esto se definió anoche. Sí, anoche se hizo la asamblea, se hizo la aprobación del balance, uh-huh. Y bueno, había que renovar las autoridades. Uno de los deseos míos era poder darle lugar a otro, dejar, pero bueno, ante la insistencia del grupo que me sigue, uh-huh, vamos a seguir una temporada más. Bueno, tenía entendido que, bueno, obviamente que todo este grupo de trabajo que han conformado, que vienen trabajando ya hace tiempo, la idea era que sí o sí tenía que seguir usted a la cabeza, ¿no? Que Perry tenía que ser quien dirigiera la federación para que todo el grupo continuara. Sí, bueno, fue desde el principio que yo agarré la federación, fui la gente que elegí, bueno, y la misma gente que yo elegí para que me siguiera. Si yo daba un paso al costado, ellos también preferían dar un paso al costado y, uh-huh, entonces no querer ser egoísta, digo, bueno, aguantaré un año más o dos, lo que me corresponda, y veré. El deseo mío, ya te digo, era poder tomarme un año de descanso, y no tanto por el tema del automovilismo, sino por el tema también de la parte laboral, que hay veces que yo no puedo cumplir, y bueno, con las promesas que me hicieron de que me van a dar una mano grande y me van a aliviar el trabajo, acepté. Está bien. Bueno, además de todo el trabajo que implica llevar adelante una federación, obviamente también está todo el trabajo en el motoclub, que vienen trabajando mucho y hace tiempo, y obviamente que todo es un desgaste, y bueno, obviamente que pasa esto de que por ahí se cumplen a medias o se complica también para cumplir la parte personal. Sí, la parte del club es como un día de terapia que yo me tomo, porque prácticamente la gente que está en el motoclub son todo gente que vamos todos los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Aunque no tengamos nada que hacer, pero vamos, como quien dice, a comer, a tomar algo, tomar unos mates, almorzar. Claro. Es el reunión de encuentro mientras no haya competencia, o sea que si nos ponemos a trabajar los días que ya son concernientes cuando tenemos fecha de automovilismo, así que lo tomo como un esparcimiento, no, uh-huh, tanto como un trabajo laboral. La responsabilidad mía ahí ya prácticamente está en manos de cualquiera, y cualquiera lo va a sacar para adelante. Uh-huh. Bueno, ¿qué balance se hace del trabajo que vienen realizando en federación? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo pienso que fue un año positivo. Veremos si se puede cambiar algunas cosas, escuchamos sugerencias, todas las críticas que podamos llegar a recibir constructivas son buenas para todo el mundo, siempre hay que seguir trabajando y copiar lo que es bueno por parte de otras federaciones y seguir aprendiendo. Yo estoy en un periodo de aprendizaje que no sé si lo estaré haciendo bien o no, pero bueno, siempre con lealtad y con el afín de seguir queriendo el automovilismo. Uh-huh, seguro. Bueno, ¿qué proyectos o a qué en qué apuntan trabajar en este nuevo periodo que se inicia? ¿Arrancan con algún proyecto definido o cómo se van a manejar? Mirá, lo dije hoy también, yo prácticamente hasta ayer no quería seguir. Así que ahora, como estoy nuevamente, me tengo que reunir con los nuevos integrantes, porque va a haber gente nueva, gente que ya me estaba gustando de antes, y si pudiese estar dentro de la federación, se han acoplado, así que nos reuniremos y veremos qué es lo que vamos a tratar para poder seguir mejorando. Está bien. Bueno, uno de ellos, de los que se ha sumado, es Carlos Carrossi, me decían hoy, ¿no? Sí, Carlito es un señor, yo lo aprecio un montón, sabe mucho de lo que es automovilismo, puede también estar ahí dándole una mano con lo que es parte técnica y también, ¿por qué no?, deportiva, porque ha estado siendo comisario de prueba durante todos los años que se hacen las competencias en San Cayetano y lo ha hecho de la mejor manera. Uh-huh. Está bien, sí, obviamente tiene mucha experiencia, trayectoria, y hoy es un es muy bueno poder sumarlo. El otro día leía una carta que había mandado Diego Tartufri, con respecto a lo que había pasado allí justo en Tres Arroyos con la promocional, entre lo de La Torre y Milian. Tengo entendido que han sido citados a declarar. Creo que La Torre declaró y Milian todavía no lo ha hecho, ¿es así? En cuanto a la carta esa de Tartufri, porque yo he estado escuchando que creo que le han dado con todo al pobre Diego. Diego no tiene nada que ver, simplemente la federación le pidió un informe tanto a él como a todos los que estaban en la zona de la técnica en ese momento. El Tribunal de Disciplina le mandó para que vea cuál era la situación de esta Melián. Creo que se traspapeló ahí la carta esa, pero no es una carta, sino que es un pedido de la federación para que él nos cuente qué es lo que vio en ese momento, tanto él como el descargo que hizo La Torre, como lo que hicieron los técnicos de la categoría. Está bien, está bueno aclararlo, ¿no? Porque daba la sensación que era como una carta de votos propios, ¿no? De Diego. Lo involucran a Diego, y Diego en esto no tiene nada que ver, simplemente nosotros, como no habíamos recibido los informes deportivos del comisario, nosotros iniciamos una investigación. Está bien. Lo citamos por oficio, actuamos de oficio, ya con el consentimiento del comisario deportivo, que después nos arrimó el informe. Y con eso lo citamos a declarar, que estaba citado para declarar el martes este que pasó. No, miento, a ver, el martes pasado, perdón. El martes pasado estaba citado a declarar. No se presentó y se lo volvió a citar siempre y cuando él pudiera, porque tenía problemas laborales. Le daban la opción de que pudiese hacer su descargo mediante un juzgado o ante un escribano público certificando la firma, si hiciera su descargo, y de ahí el Tribunal de Disciplina tomaría la decisión de la sanción. Está bien. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué sucede con este tema. Lo voy aprovechando para charlar de diferentes cosas. ¿Cómo ve las categorías? ¿Cómo ve las diferentes categorías que tiene la federación? Sinceramente veo que la categoría de APPS viene aumentando, eso me da un poco de alivio. Me gustaría que APSE también pudiese remontar un poco. Tendríamos que ver cuál es el desfasaje, cuál es, si es parte técnica, si es parte económica, si es parte deportiva, por qué no aumenta el parque teniendo muchos autos que están parados, y eso me preocupa. De hecho, este año se han hecho muchos menos licencias que años anteriores. Después, las categorías, las mayores, la veo siempre en muy buen nivel. El tema de la Fórmula 5, arrancó la primera carrera con 9 autos, esperemos que se sume alguno más. APPK está muy firme. Y AKTS es una categoría que, bueno, se mantiene en un promedio de 40 autos, que es lo que más o menos ellos esperaban tener. Por último, mañana es la apertura de sobre para la sexta fecha de las categorías mayores del sudeste, que se va a realizar el 6 de agosto. ¿Es la intención del Motoclub Tres Arroyos de presentarse? Sí, esta noche nos vamos a reunir y casualmente íbamos a tratar ese tema para ver si podíamos visitar y ver con cuánto se podía visitar. Bueno, la idea es, obviamente falta reunirse, pero bueno, su idea es poder hacer una buena oferta. La idea, ¿están las ganas de poder tener a las mayores ahora a mitad de año también? Las ganas son nuestras, siempre tenemos deseo de tener automovilismo, pero bueno, sabemos que son muchos los clubes que por ahí les interesa tener categorías mayores. Es una categoría que trae mucho público y por lógica la apuesta tiene que ser bastante grande como para decir, bueno, agarramos la competencia. No sé los otros clubes con cuánto visitarán, pero nosotros también iremos a la pesca a ver si por ahí tenemos la suerte de ligar algo. Bueno, Ángel, le agradezco el tiempo que nos ha brindado para charlar un poquito de todos los temas, y bueno, siempre es bueno poder tener alguna charla con ustedes, así que el abrazo y bueno, el deseo de éxito, que sigan trabajando y bueno, que siga creciendo el automovilismo zonal, que es todo lo que buscamos todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estoy a su entera disposición para cuando me necesiten. Un abrazo. La palabra de Ángel Perry, presidente de la Federación. Bueno, ayer en asamblea fue ratificado, digamos, seguirá siendo presidente de la Federación 3 del Sudeste. www.circuito1web.net